cuando la vida se te hace canalla y el corazón de pronto te traiciona y falla. Prueba a pensar solo por un minuto que es pasajero. Cuando la noche se anuncia oscura, interminable, profunda y la angustia dura, prueba a pensar que no hay nada eterno, hoy como siempre, todo es un sueño. Si alguna duda llamara a tu puerta, tira de instinto y pasa de razón experta. Será así como quieras que sea, dale la vuelta. Pero hay un sol más fuerte que todo y es algo más inmenso y sabes que es amor entero, no tiene confines, puede más de lo que pueden mil bares. Amor entero, cada día es grande, y lo que hago por ti sé que es importante. Amor entero, no tiene confines, puede más de lo que pueden mil mares. Amor entero, cada día es grande, y lo que hago por ti sé que es importante. Sé que es importante. Y si al final descubierto el secreto, no entiendes bien la magia de su proceso, escucha el grillo de tu conciencia y ten paciencia. Escucha el grillo de tu conciencia y ten paciencia. Porque en el fondo hay algo más fuerte que es amor entero, no tiene confines, puede más de lo que amor entero, cada día es grande, y lo que hago por ti sé que es importante.